Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta. Sobre el Pucho. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radionauta 106.3. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ernesto Pucho Domínguez, como dice la publicidad. No sé si escucharon la publicidad. Soy el inventor de este programa. Así que bueno, quiero saludarlo. Este es nuestro primer programa. Steak Chocho de la Vida. La verdad que con mis 90 pirulos, tengo 90 pirulos ya. Y vengo pateando lo que es Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, vamos a hacer un programa de tango moderno. Así, música moderna, conjunto de actualidad. Para mí la juventud me encanta, ¿viste? Por eso mismo elegí personalmente a mis dos pollitos acá que están al lado mío, que uno es Pablito. ¿Cómo anda, Pucho? Bien, bien, querido. Me encanta. Y acá con Fernando, que está en la operación técnica. Así que bueno, Fernando, un saludo grande. Gracias por brindarnos este acá a la Radionauta, por brindarnos este espacio, ¿no? Y estamos con Juancito también. ¿Qué tal, Pucho? ¿Cómo le va? Bueno, nada, y acá está haciendo el programa este que estamos haciendo de tango, tango moderno, viste, a mí el tango moderno me encanta, toda la cuestión de los pibes, la cuestión de poner un poquito de no como el tango de antes, viste, el tango de antes era aburrido, ¿no, Pablito? ¿Vos qué pensás? Era triste, el tango de antes. Era triste, no? Era triste, es cierto, también el tango de ahora, hay tangos tristes, hay tangos alegres, uh-huh. También antes había tangos alegres. Sí. Usted tiene muchas anécdotas, nos había contado, ¿no? Y sí, yo, vos fíjate que yo con mis 90 años, casi 90, ¿no? Porque tengo 89, voy a cumplir 90 años ahora dentro de poco. Así que tengo muchas anécdotas para contar. Así que... ¿Nos puede contar alguna, así que se acuerde? La más jugosa, como para arrancar el programa número bueno, uno. Bueno, lo que pasa es que te tengo que contar de mi vida, querido. Te tengo que contar de mi vida, lo que es mi vida, lo que fue mi vida hace años. Imagínate, tengo 90 años. Yo no quiero pecar, pero así por fascineroso, no sé cómo se dice, pero tengo tengo un estado físico alucinante. Bueno, sí, se lo ve bien. A mí me encanta la milonga, ¿viste? Sí. Yo soy un hombre, conocí todo. Yo conozco todo el mundo, conozco, imagínate, con mi 90 pirulo conozco toda la gente. Y yo anduve en la milonga, anduve en todos lados, ¿viste? Así que... Una de las cosas que a mí me hizo reflexionar es que nunca, cuando iba a la milonga, viste, la milonga era una cuestión de que vos ibas a la milonga y tenías que tomar alcohol, ajá, y tenías que fumar faso, y tenías que, y todos los vicios, ¿no? Vos tenés una cuestión del vicio, claro. Del macho, era del guapo de en esa época. Bueno, y una anécdota que yo tengo, que por qué me llama Pucho. A claro, eso le queríamos preguntar, ¿por qué el sobrenombre? Y bueno, a mí me llaman Pucho porque en realidad yo no fumo, no tomo. Ajá. Soy nada, ¿Nunca persona... fumó, nunca tomó nada? No, la verdad que el vicio no me pegó por ese lado. Entonces, nada, yo tomo mi tecito de jengibre como siempre, como hace 90 años, desde chico nomás. Tomo té de jengibre con miel y limón, me cuido, digamos, por eso tengo este estado que tengo, digamos. Hoy puedo hablar con un pibe como vos que tenés, no sé, 25 años. ¿Cuántos 27. Años tenés? 27 años. Bueno, yo a los 27 años... Bueno, no te voy a contar lo que yo hacía a los 27 años. Yo te voy a contar lo que yo hacía... bueno, una vez te estaba hablando de los vicios, ¿no? Que yo tenía cuando era pibe. Muchacho, cuando era un muchacho, como dicen ahora ustedes. Yo iba a la milonga y todos tomaban whisky, ¿viste? Se llevaban su... Pedían ahí al cantinero el whisky... Sí. Y yo me llevaba mi termito con té de jengibre con miel, que era para mí, el té de jengibre con miel era como, siempre creí en estas cuestiones, viste, de la naturaleza y de las cuestiones de estar bien con uno. El jengibre hace bien, jengibre, la miel también, la miel creo que tiene muchas propiedades, tiene muchas propiedades. Entonces, yo, mis amigos del barman, y le dije, pibe, ¿por qué no me pones un poquito de este termito? Y mis amigos, bueno, ahí el zurdo, un saludo al zurdo, que no sé si está vivo. No sé si está vivo el zurdo. Bueno, le mando un saludo enorme al zurdo, que me hacía el aguante ahí y que me ponía ahí el tecito de jengibre con miel en un vaso de whisky con hielo. Mirá. Entonces ahí yo empecé a entrar en la milonga, ¿no? Uno tenía que estar ahí, como que estar... Yo hacía que tomaba whisky, pero uno tenía que ser macho en esa época. Tenía que ser macho. Eso es lo que yo rezongo hoy en día. A mí el tango de antes y todas las cuestiones de antes no me gustan, ¿viste? Ajá. Porque tiene todo que ver con esa cuestión machista y que tenía el tango antes. ¿Qué pasa? La música en ese momento, me encanta la música de antes. Quizás hay cosas, cuestiones lloronas o cuestiones que no me gustan. Pero bueno, hoy lo moderno, creo que los pibes de ahora tienen una apertura para la modernidad. Así que bueno, vamos a darle espacio a los pibes modernos. Así que bueno, Pablito, contanos qué va a ver hoy. Me despido acá. ¿Se va? Pero no sé si no, porque me tengo que ir a la milonga, ¿viste? Ahora se va a la milonga ya. Sí, me tengo que ir a la milonga que me están esperando ahí los muchachos, ¿viste? Una milonga. Hoy vos podés ver la milonga, ves los pibes que bailan con los pibes. Ajá. Las pibas que bailan con las pibas. Es hermoso. Hermoso esto, ¿viste? Antes no lo veía eso, así que bueno, me voy a ver la milonga que bueno, está ahí. ¿Pasa después? ¿Va a llamar algo? Después quizá te pego un llamadito. Dale. Yo voy a estar escuchando por la radio, ahí tengo una radio portátil, voy a estar escuchando y bueno. Te pego un llamadito y vemos. Dale, así que bueno, manejame el programa bien, poneme tango moderno, poneme algún lo redondo, poneme los Cadillac, poneme algo de eso, viste, que a mí bueno, me gusta. Dale. Así que bueno, nada, eso. Lo único que te pido, pibe, Pablito, Juancito. Bueno, Juancito, fenómeno. Te lo dejo en tu mano, Pablito. Dale, ahora con Juancito vamos a vender el programa un poco. Bueno, querido, nos vemos, ¿eh? Dale, nos vemos, Pucho. Bueno, en el programa de hoy vamos a tener 5 para el peso, que son las historias de los tangueros que no llegaron, esas historias que quedaron ocultas en la historia, sí, del tango oficial. Cocinando con Marcelo, que es un amigo de Pucho, que nos viene a enseñar platos típicos, ¿no? Un juego en vivo. Un juego en vivo. Tenemos un imitador que no le preguntamos ahí a Pucho, bueno, ya se fue. Es el sobrino, nieto, el bisnieto, no sé qué es. Creo que es el nieto. El nieto, claro. Uh-huh. Después tenemos la canción que pudo ser tango. Tenemos el tango de diván. Y les pasamos las vías de comunicación, que son sobreelpucho@hotmail, con una E, sobreelpucho@hotmail. Uh-huh. Y el Facebook, que es sobreelpucho. Básicamente se hacen amigos nuestros y @hotmail pueden, también. Claro. Tanto para darnos comentarios, para jugar al juego que vamos a jugar, que es muy sencillo. Uh-huh. Y bueno, no sé, Juancito, vos tenías una... ¿Sabes que hoy estuve en el parque? ¿Viste? Ajá. Y nada, me fui a ver un rato el aire fresco, el aire libre, ¿no? A disfrutar un poquito del sol. ¿Sabes qué? Estaba tan tranquilo ahí, de repente veo allá en el fondo que se empiezan a pelear los pibes del colegio. ¿Viste los pibes del colegio? Sí. Que hay mucha violencia con los pibes del colegio, que salen re alborotados. Y eso de alguna manera es violento, ¿no? Sí. Bueno, tiene que ver con la adolescencia que todos hemos tenido. Creo que hoy quizás... Yo no recuerdo mi adolescencia, pero creo que he sido violento. En algún momento pude haber tenido algún tipo de violencia así, como de los gritos me refiero, ¿no? Estaba ahí tranquilo, después el smog... Las puteadas que se ven en la calle... Y ahí en el parque, viste, llegaba el sol, estaba ahí tranquilo, veía las hojas caer de otoño. Yo digo, la pucha, qué mundo loco, viste. Así que bueno, así fue que me puse a escuchar esto. Thank you. desorientado se trompieza, gira, gira, gira, gira y vuelve a tropezar. Anda un hombre solo caminando en la ciudad, siente que está solo, también siente que está cansado, cansado, cansado de tanto caminar. Sabe que lo justo ya no alcanza para morfar, sabe que mañana tampoco alcanzará y siente cansancio de tanto no alcanzar. Anda el mundo loco correteando en la ciudad, va desorientado, se trompieza, gira, gira, gira, gira y vuelve a tropezar. Y dice lo que empieza a girar, gira, gira, gira y vuelve a tropezar. Oh, otro hombre solo caminando en la ciudad, siente que está solo, también siente que está cansado, cansado, cansado de tanta soledad. Tiene tanto mundo que no sabe a dónde está, tantos herederos hay que lo aman tanto y siente cansancio. Desorientado se tropieza, gira, gira, gira, gira y vuelve a tropezar. Y dice ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio cinco pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 1961. Osvaldo Tito González, cantante y compositor, estaba a punto de dar el gran paso. En febrero había firmado un contrato con la discográfica más importante de la época. Este contrato de exclusividad lo proyectaría por todo el mundo, llegando a ser el más reconocido cantante y compositor de tangos de toda la historia. El contrato estipulaba que en el mes de mayo entraría al estudio para grabar su ópera prima, un long play intitulado Ensartando la sortija, tangos para calesitas y otros juegos de niño. Su repertorio estaba compuesto íntegramente por él, tanto música como letra. Las crónicas de la época decían: nunca se oyó una música tan sutilmente compuesta. Las letras sobrepasan a cualquier poeta que haya nacido antes que él. Vale aclarar que muchas de las críticas estaban pagas por la compañía discográfica, más allá de lo cual se esperaba con gran expectativa el trabajo de Osvaldo Tito González. Entre su repertorio se destacaban los temas Ensartando la sortija, un tango que mezclaba una añoranza cuasi infantil con el optimismo metafórico que él veía en el futuro próximo. Cabalgata en caballito, una milonga que describía los suburbios de Buenos Aires con sus personajes típicos como el leñador, el pastor de ovinos y el domador de cocodrilos. Pucha pucha, pinché la bici un domingo, un tango romántico con cierta cuota de hipismo. La rayuela, un tango encriptado que contaba pequeñas historias de dos personajes creados por él con ciertas reminiscencias al jazz. El disco se empezaría a grabar el 2 de mayo de 1961. Ese mismo día, Osvaldo Tito González se levantó engripado a las 9 de la mañana. evidentemente los nervios, por su prometedora carrera, le jugaban una mala pasada. Tosió constantemente hasta las 12:05, hora en la que murió. Osvaldo Tito González nunca llegó a grabar su disco y misteriosamente no existen registros de sus canciones, ya que nunca fueron encontradas las partituras. Qué loco, ¿eh? No llegó nunca. Tito nunca. Se quedó en el camino. Mirá. Dicen que inclusive él vivía con su hermano y no se dirigía la palabra, hacía 5 años. Entonces, no. Viste que mucha gente cuando muere tiene ciertas últimas palabras. Bueno, él no las tuvo. Qué triste, una tristeza. Una tristeza, la verdad. ¿Cómo se llamaba? Osvaldo Tito González. Osvaldo Tito González. O sea que no hay registro del muchacho este, de Osvaldo Tito González. Ningún registro de Tito. Mirá. Bueno. Así que bueno. Bueno, digo tango, digo bandoneón. Digo tango, digo arrabal. Digo bandoneón arrabalero. Para vos, Sebastián, que lo pediste. A Sobre el Pucho en Radio Nauta 106.3. Radio. Bandoneón arrabalero. Viejo puente desinflado, encontré como un perete que la madre abandonó, en la puerta de un convento, en la puerta de un convento, sin reboque en las paredes, sin reboque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche te alumbró. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Bien, seguimos acá en Sobre el Pucho. Vamos a presentar el juego. Vamos a empezar de a poco, porque esto del tango tiene mucho de timba también, ¿no es cierto, Juancito? Sí, sí. Vamos a hacer un tutti frutti. Un tutti frutti tanguero. Tutti frutti tanguero. Es raro, pero bueno, es así. La idea es que los oyentes se comuniquen vía Facebook a Sobre el Pucho. O si no, a sobreelpucho@hotmail, con una E nada más. Sobre el Pucho. Y nos pongan básicamente dos cosas. Frase de una canción, que puede o no ser tango, que arranque claramente con una letra, como es el Tutti Frutti, que ahora vamos a hacer una pruebita, a ver si me sale. Están ocurriendo alguna. Y alguna palabra que se relacione con el tango. Que ustedes piensen que tal con palabra. Con C, estamos hablando con C. No, una palabra. Ahora lo que vamos a hacer es una prueba. Yo voy a arrancar y vos vas a decir basta. Ahí yo voy a decir la letra. Y bueno, después lo vamos a hacer para que la gente participe. Vamos a hacer la prueba mejor. Dale, arranco. Digo, A. Basta. C. Ah, mirá. Porque voy lento, a mí me gusta contar lento en el Tutti Frutti. A ver, vamos de nuevo. Dale. Vamos a decir otra cosa. A. Basta. C. Justo. Bueno. Mirá. Bueno, frase de una canción. De tango o no tango, a mí se me ocurre cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Y a mí me se me ocurre Che Madame, que parlas en francés. Muy bien. ¿Y palabra relacionada al tango, qué se te ocurre? Compadrito. A mí se me ocurre cornudo. Mira. También. Anda. A ver, y tiremos otra, a ver. Tireme una. Sí. Tiremos una para los oyentes. A ver, tiremos. Dale. A. H. No, ah, vos vas, dale. A. Basta. C. No, de nuevo. Ah, bueno. Basta. B. ¿B corta? B larga. Pero contás re lento. Sí, sí, sí. Bueno, B larga. Entonces, para los oyentes, ya saben, con B larga. Frase de canción, tango o no tango, pero que tenga alguna reminiscencia tanguera, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay muchas canciones que pudieron haber sido tango y no lo fueron. Y después, una palabra que se relacione con el tango. Con B larga. Perfecto. ¿Qué va a ganar el mensaje más original? Contanos, Juancito. Y puede ganar, a ver, medio kilo de yerba. Medio kilo de yerba, pero eso es un presupuesto, bueno. Para... Es muy bueno. Para Pucho. Bueno, así que Pucho se va a tener que poner con medio kilo de yerba para la persona que sea la ganadora. ¿Y ahora qué tenemos? Este señor que está entrando, ¿quién es? Este no es el cocinero. Orlando, ¿no es? Para, sí. Ahí entró. Sí, sí. Ahorrando. Mensajes que llegan por internet. Nos manda un mensaje Roberto, nos dice que está triste y deprimido. Nos pide que pasemos el tango Gris él. Oh, escribe Dolores, dice que está sola en su camita y pide un tema de La Chicana. Ajá. ¿Qué? Pancho, ¿qué está cocinando un pucherito con papita, batatita, zapallito, verdurita, carnita? Muy bueno el programa. Pide el choclo. Está bien. Bueno, gracias a... No, de nada, llamar. Voy a seguir buscando mensajes. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es señor Orlando. ¿Usted es el que lee los mensajes? Yo soy el que lee los mensajes, el locutor. Ajá. Oficial de Sobre el Pucho. Está bien, y ya mandaron mensaje por Facebook, esto es rapidísimo. Sí, ¿no? Ahora con esto del Facebook es realmente... Pueden comunicarse al Facebook de Sobre el Pucho, si no, Sobre el Pucho con una sola E, @hotmail.com. Ajá. ¿Y usted de dónde es, Orlando? Yo soy de Berazategui. Está bien, muy bien. De descendencia española, claro. Claro, sí, no, yo se le preguntaba por el, digamos, por el acento que tenía usted. Sí, por el acento español. Está bien. Bueno, así que bueno, Orlando va a ser nuestro telefonista o el que va a ser ocupado de los mensajes. Ahora no tenemos teléfono, no tenemos vía de comunicación telefónica, pero tenemos, bueno, mensajes por Facebook. Facebook. Que la dirección, ¿cómo es, Orlando? www.facebook.com/sobreelpucho. Bueno, Sobre el Pucho, ahí tienen el Hotmail. Y si no, pueden escribir a sobreelpucho@hotmail.com. Bueno, así que bueno, Orlando va a recibir todos los mensajes... Y lo vamos a pasar al aire. Y bueno, seguimos con el concurso. Y ahora, bueno, vamos a una tanda. Y seguimos escuchando Sobre el Pucho. Radionauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Hoy, en Radionauta, a las 12:30 de la noche, Aviala es noticia, la actualidad de nuestra América. Acordate, es ilegal que la policía detenga chicos y chicas menores de 18 años. Si te detienen, llama. 15 590 7373. Acción Niñez. Acción Niñez. Rapialo, repetilo y no te lo olvidé. 15 590 7373. Rapialo, repetilo y no te lo olvidé. 15 590 7373. Acción Niñez. Programa de protección de niñas, niños y adolescentes contra la violencia institucional. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Porque no solo hablamos, sino que también escribimos. Facebook Radionauta. En nuestro muro, libre expresión. ¡Hola! Soy Chamuyo, el puntero argentino. ¿Qué estoy haciendo? Estoy instalando una unidad básica. En este barrio vive la tía de Fumón. Y junto a él, la estamos ayudando para que también pueda recibir alguna ayuda social en su vecindario. Otra forma de obtener ayuda es instalando en tu barrio el aparato, con fachada de comedor o centro cultural. Ahí, las personas reciben la señal que transmite el satélite o el intendente. Después, el vecino es invitado un domingo a colaborar. Luego, el puntero se conecta con el intendente. Y ya tenemos agujas descartables en la salita de primeros auxilios. ¡Qué contento se lo ve al abuelo votando por primera vez a Perón! ¡Qué contento se lo ve a papá votando por primera vez a Menem! ¡Votarlo es re papa! Ya vivas en el norte, este, oeste o sur, tenés siempre la posibilidad de recibir un plan trabajar. Y como está en el aire, es casi gratis. ¿Que quién es Alberto Pierri? En un ratito te lo sigo contando. ¡Nos vemos la próxima! Radionauta. Radio cómic frente al capitalismo serio. ¿Onda o compromiso? Las dos. La Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radionauta. Radionauta FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Un tango, una cometa y un buen vino nunca fallan en el amor. Hola. Buenasera. ¿Qué tal? Yo soy Marcelo. ¿Cómo anda, Marcelo? Acá vamos a cocinar, porque hoy acá Pucho me dijo que venga a cocinar. Entonces vamos a hacer una comida en vivo. ¿Qué nos va a cocinar hoy? Vamos a cocinar echaremos un pastel de papa. Esta comida reconocida en todo el mundo. Es fácil de hacer, una textura particular. Combinar tu elementi, ajá, molto primordial. Como la carne e la papa. Primario, elemental, una cuestión culinaria que vamos a fachar ahora. Dale. Así que, bueno, comenzamos. Tenemos ahí. Tomamos una chipola, tres chipolas. Vamos a tomar tres chipolas. Due grandes, ¿no? Si hay algo que no me agrada ni en de la chipola. No me agrada la chipola a mí. No le agrada. Questo elemento espantoso para la comida. Es un elemento espantoso para la comida. Es una textura horrible. Ese olor es nauseabundo. En fin, bueno, apelamos a chipola, zanahoria, morrones y combinamos esta mezcla de sabores. Cuénteme, Marcelo, ¿cuál es su comida preferida? Me hace una pregunta difícil, ¿eh? mi comida favorita es el asado. El asado. Y porque tiene que hacer nada prácticamente. Sin nada. Tirado a la parrilla y listo. Un bife a la plancha. O un bife a la plancha con tubo de tomate. Una ensaladita así nomás y listo. Es fácil. ¿Y le gusta el tango? Cuéntenos. No. A mí, ¿sabes qué? El tango no me gusta, ¿viste? Me es aburrido, melancólico. No me gusta más bien la cumbia, ¿viste? Es más divertida. También el samba brasilero, el hip hop. La cosa, ¿viste? Esa cosa moderna. Me gusta más. El Pucho me conoce. Pucho es una cuestión que a mí me conoce. Y con Pucho no vemos hace tiempo. ¿Más que viene tanta pregunta? Yo vengo a cocinar, Don Pucho, ¿me llamó para eso o no? Bueno, pero le preguntaba nomás como para conocernos un poco, ¿no? Sí, está bien. Bueno, ya empezamos mal. Bueno, sigamos. Mientras yo rehogamos la cebola, mientras rehogamos la chipola, primero o morrón. Se le dice a cuchilla. Se le dice aquí morrones. Morrones. El morrone, bueno, o alguna zanahoria también, Podríamos ir pelando la papa, mientras tanto poniendo a hervir el agua. El ahorro del tiempo es muy importante en esa cuestión. El cuidar la cuestión de. ¿No? De la cuestión del medio ambiente. Cuidar el agua, ¿no? En la cocina es muy importante. ¿Quiere que le dé una mano así vamos más rapidito? Bueno, no estaría mal, no estaría mal. A ver, así terminamos pronto. Y de paso, hace algo, ¿no? También, también bueno, ¿qué hago? ¿Corto la papa? ¿La corto? ¿Cómo la corto? ¿Chiquita? ¿Cómo? Córtela como usted sepa, haga lo que... Córtela, usted sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Bueno. Bueno. Mangora. Tiramos la carne en la olla. Revolvemos con los condimentos a gusto. ¿No? Con condimentos a gusto revolvemos toda la carne. Ahí la carne está la chipola, la zanahoria. Nos quedamos ahí, la chipola, la zanahoria, el ¿cómo se llama? El morrone, como le decimos acá. El morrone. Mezclamos todo. Y ahí la pimienta o la sal a gusto. ¿No? Es una cuestión de personal. Bien, corto los huevos duros también, ponemos huevos cuando duros. Ponemos la papa al agua, también le ponemos los huevos, ¿no? Tenemos la casa, puede ser uno, dos, lo que tenga. A ver, Pablo. Bueno, ¿pusiste los huevos, Pablo? Sí, yo ya. Ah, bueno. Va bien, hombre. Ya que se mandó tanta, haga una más. No me haga esa pregunta, por favor, de que si ponen los huevos, ¿cómo va a ser usted un hombre de radio? ¿Cómo no va? ¿Usted cocina en su casa? Yo cocino en mi casa. ¿Usted cocina en su casa? Y tanto no, viste, a mí la cocina no me falla tanto. No. Pero bueno, oye, Pucho, me envío acá al programa así para cocinar y bueno, estoy cocinando, así que bueno. Posiblemente, ¿qué vamos a hacer ahora? Ponemos al lado del huevo, estamos en la parte del huevo, ¿no? Lo agarramos el huevo, lo pisamos, la papa. Es muy importante pisar la papa. Pero sin el huevo, ¿no? El huevo lo dejamos aparte, ¿no? El huevo lo picamos todo bien picadito. Sí. Pisamos la papa. Sí. Sin ningún ingrediente antes. Bien. O sea que tenemos huevo picado por un lado, que es el huevo que pusimos a hervir, ¿eh? La papa hervida. Sí. La pisamos sin ningún condimento. Posteriormente, sí le fachamos la manteca. Sí hay manteca, porque en una casa no hay manteca. Y la leche sí hay, por supuesto. Condimentamos ahí a gusto, ahí a piacere. Bien. Ya la carne arrogada, lista con tutti. Esa mezcla de sabores, ¿no? Ahí estamos la mezcla de sabores. A excepción de la chipola, por supuesto, que es el elemento espantoso que me hace llorar de los ojos. Le agregamos el huevo bien cortadito y la fachamos. Bien. Bueno, ahora hacemos la base de puré sobre un recipiente y ahí arriba le echamos la carne. Una vez echada la carne, le echamos el puré encima. De nuevo, questo detalle es muy importante. Creo que es fácil de recordar. En esta receta, al final de la preparación. A ver. Vamos a una tanda comercial. En este momento. Y si usted llama ahora, ¿cuál sería el elemento que faltaría? ¿Eh? ¿Cuál sería el elemento que faltaría en estas cuestiones de como era la cocina? Estamos cocinando, le explicamos a la gente que estamos cocinando un pastel de papa. Hay algo que falta en el pastel de papa. ¿Qué es lo que falta? Tenemos, a ver, vamos a recordar a la gente. Tenemos carne, tenemos chipola, tenemos puré, morrones, tenemos puré, sí. Tenemos los condimentos. ¿Cuál es lo que falta? A ver, Pablito. Mi ayudante el día de hoy me va a sorprender poniéndole ese elemento primordial para ese manjar. Así que bueno. A ver, pronto. Hay mucho mensaje de... Se está comunicando la gente por Facebook. Sí. Usted está controlando, yo no estoy viendo lo que están, yo lo estoy están poniendo. Pero sí, los mensajes de... Evidentemente, la gente está enganchada con su receta. Y entonces... Bueno, me siento emocionado. Ver tanta cultura culinaria. En la radio hay mucha gente que llama y está llamando, que está. Bueno, esto es del Facebook, esto es una cuestión del Facebook. Yo estoy acostumbrado a las llamadas, viste, que siempre voy a los programas de radio, viste, que siempre llama. Sí. Bueno, acá tenemos Facebook. Entonces, una cuestión del Facebook, han llamado tutti y tutti han adivinado. Muy bien. Muy bien. El queso y el otro elemento primordial en esa comida. A ver, Pablo, vamos a abrir el horno, abramos el horno, a ver. Ay, es porque que no, ¿qué pone esa cara? No le puse queso Marchello. Le puse azúcar arriba, como lo hacían mis ancestros alemanes del Volga. Es parte de la receta, ¿no? La cosa agridulce, ¿no? A ver si entiendo. Usted me está hablando en serio, ¿no? Sí. Así que alemanes del Volga, azúcar, como lo que le pone al capuchino. Claro. Eso dulce, ¿no? Sí, muy rico. Azúcar, ¿verdad? ¿Ma usted quiere que se arme la Tercera Guerra Mundial? La Alemania contra la mía Italia. Y la empecemos acá. ¿Ma usted no conoce a la nona mía? La nona mía que vinieron de Italia con todo el esfuerzo, el labor, el sufrimiento que la trae la receta. Y usted me dice azúcar. Desgraciado Maquiavelo, azúcar en la papa. Yo no puedo creer. ¿Qué está fachando este pozo? No posso saber. Ve mis ojos llenos de chipola asqueroso, mafangulo. Epa. Te voy a dar un esquiafo, pedazo de atorante. Pedazo no, de atorante. No. Llama a la pucha angora. Esto no puede ser. No más. Tómate más cerca. Que te esquiafo, ¿me oíste? Tranquilo, Marchello, tranquilo, por favor. Encima me carga. Me está cargando, me está diciendo Marchello. Ramanito la pomarola, perejil al escabeche, pedazo de alcaucile relleno de azúcar. Te voy a romper. No, te juro, te juro que te voy a romper el alma. Te juro. Estamos todos, che. El rastrillo de la cuadra andaba mal. Se quedó sin más palanca para pasar. Y en la boca de la vuelta ya no le pasaban merca por quemar marcando mal. Preocupado por la pincha nunca fue. Se rescata buenas Nike 2x3. Y escondida en su campera alfa polar, lleva un corte cuando te sale a ganar. El rastrillo hoy por hoy anda quemado. Se mudó para Camino Maldonado. Porque vino una empresa del montón demoliendo el viejo cante del cordón. El rastrillo de mi cuadra se mudó. Barrio nuevo, vida nueva, a él le pintó y él pensaba: voy a vender pasta base, hago esto y que pase lo que pase. Un pibe en el cante del cordón, el conventillo de la Grande Galicia. A él le decían el viejo. Añitos. Se lavaba de plancha, de superchorro, mandando el cuete. El rastrillo se cansó del maquinazo y correr 100 metros llano con el mazo de la mecha y de 2x3 perder y aguantarse de bazoco en el cuartel. ¿Y qué anda, mitad? ¿No tengo una moneda ahí para tomar ese vino? ¿Pero qué te pensaste? Mañana te iba a ver a mitad, si hoy está tocando el cuarto, esto rica cosa acá con todos los pibes. Pero te corta la cara, nene mamá. ¿Qué está corte, cheto? Ponete la 7 y pica por 18, corte y palo, la intendencia porque te picó todo. Un amigo de un amigo le avisó. Todo dealer en el barrio ya perdió. Y él de a poco fue buscando otro laburo y buscándose un rescate más seguro. Nunca se buscó trabajo en el gallito, ni pensó en volverse tranza de facito. Por la curva de Maroñas hoy se sabe rescatar, y en la esquina él te vende choria al pan. Para dejarnos un mensaje, puedes hacerlo en nuestro Facebook, Sobre el Pucho, o si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Mensajes, mensajetes que llegan por internet. Nos escribe Julián y Alberto, desde el Mondongo. Muy bueno el programa, le estamos flasheando. Pasen suyo verde. Escribió José de la compraventa de 1 y 41. Nos pide que pasemos Cambalache. Llamó Claudia, dice que su hijo se está bañando hace una hora y pide el tema Muñeca Brava. Muy bien, se pueden seguir comunicando a Facebook Sobre el Pucho, sino sobre el pucho @hotmail.com. Muy bien, ahí estamos con Orlando, que nos estaba pasando los mensajes, así que bueno. Un grande Orlando. Orlando, un fenómeno. Yo pensaba, ¿no? Esto de los chinos, porque en los 90 como que estábamos invadidos de objetos chinos, ¿no? El 1-1, toda esa cuestión de la... Toda esa... Hay muchas cosas pequeñas, ¿viste? Que vos viste que son todas muchas cosas de decoraciones pequeñas, y hay cosas que sirven también, ¿no? Obvio que no, cosas de decoraciones... Hay muchas que sirven y muchas que no sirven. Esas herramientas que quizás sirven una sola vez... Destornilladores, sí, que se rompen. También. Pero, sí, bueno, eso tiene que ver con... Pero hoy en día ya no hay tanto producto chino. Ajá. Hay producto chino, pero no hay tanto como antes. Hay más chinos ahora. ¿No? Sí. Hay más chinos. Supermercado chino. Y hay grandes cosas con eso, con el super... Bueno, todos vamos al chino, creo que. Todos vamos a los chinos. Todos vamos al chino y si vamos ahí a... Hablando de los chinos. Todos tenemos anécdotas sobre los chinos, ¿no? Sí, creo que hay un montón de anécdotas. El chino te salva. Creo que con la cuestión de los precios. Para la cuestión de los precios. Al menos para el vino, digamos, para lo que... Sí, anda bien con el vino el chino. Para lo que es la cuestión de los vinos, es una de las cosas más... Donde se puede conseguir un vino más barato, creo que es en el chino. Sí, cierra temprano el chino, ¿no? Como que a las 9:00 sí. Ya 9:30 ya cierra el chino. Vamos a dar un dato de algún vino del chino que es bueno. A ver. Yo estaba viendo ahí el otro día un vino barato que se puede comprar en el chino, barato y más o menos bueno. Digamos, tenemos por lo general hay vinos de 10 pesos, ajá, ¿no? Vino. Vamos a tener una columna de vinos también, sí, ¿no? Sí, próximamente. De vinos y bebidas, en realidad. Pero bueno, ahora vamos a tirar un dato. Hay un vino que se llama El Secreto, que sale 13... El Secreto, que se llama, sale de 13 pesos, me parece. Está bueno ese vino. Si no... Después hay otro... ¿qué otro vino es? Que bueno, vamos a tirar ese, el secreto ahora, que es un buen vino, que sale de 13 mangos los chinos. Así que bueno, los chinos, por lo menos el vino lo tienen barato. Perfecto. Que es fundamental, el vino fundamental, como diría Marcello, que bueno, se fue enojado. Marcello. Sí, la verdad que me pegó y se fue. Se enojó, pero ¿qué pasó? No sé, se pone... Lo que pasa es que vos sacaste... No nos entendemos. Lo que pasa es que, bueno, vos le dijiste eso a los alemanes del Volga, que tu ancestro eran del Volga y... Claro. Y se enojó por eso, claro, la cuestión es, imagínate, el chabón Tano se recalentó porque no le sacaste... no le pusiste con el queso, ¿no? Exactamente. La cuestión con los chinos, la cuestión con los chinos es que es algo actual, lo de los chinos, lo de los supermercados chinos, y el tango actual se ocupó de los supermercados chinos y se puso a imaginar un conjunto llamado Falopa. ¿Qué pasaría si los chinos se rebelaran un poco, se armaran y sea una pequeña guerrilla china? Vamos a escuchar el tema del conjunto Falopa. Se cansaron de amenazas y decidieron que en casa las cosas son a su modo. y no contentos del todo con la poli en la garita que les sacaba la guita, optaron por la manzana, compraron chumbos y armaron un poco guerrilla urbana. Al principio de la cuadra los miraban asombrados cuando los encapuchados se instruían en la plaza, cuerpo a tierra y la zaraza, militar entre los suyos, hicieron flor de barullo y escupieron el asado, siguiendo las enseñanzas del libro rojo de Mao. La cana se quedó piola, piseros como arrugaron cuando los chinos bajaron los grandes supermercados que se hacían los pesados. Descuento con la tarjeta, quedaron hechos cajetas, cual Lenin con Gorbachov, con el chumbo, la capucha y la bomba molotov. Los grandes supermercados debieron cerrar su puerta, la cosa ya venía muerta y encima furia amarilla perdieron con la guerrilla, que por las noches de vera no enchufaba la heladera. Vaya honor a los caídos el de tener los presentes con alimentos vencidos. Y así fue que entre la ayuda y los supermercadistas, grito de guerra resista, empezaron a jugar, poner todo en su lugar. No más chinos o consigna, gente que mate designa quién pelea mano a mano y no se ensucia. Por eso llamaron a los coreanos. Chitos y canas armaron la contrarrevolución y cagones como son. Los únicos que pelearon fueron los pobres coreanos que bajaron desde el cerro y cayeron como perros. Los chinos dan que te dan y se sabe entre orientales qué destino tiene el Han. Sobre el pucho. Pensaste que no llegaba, ¿eh? Bien, ahora seguimos sobre el pucho en Radionauta 106.3. Tenemos una comunicación con Cucho. Está en la milonga. Cucho, ¿me escuchás? Hola, ¿qué haces, Pablito? ¿Cuchito, me escuchás? Sí, te escuchamos, Pucho, contanos cómo está la... Nada, quería saber cómo estaba todo. ¿Está escuchando el programa? ¿Le gusta cómo va saliendo? Sí, sí, la verdad, fenómeno, pibe. Escuchame una cosita. Sí. ¿Escuchá? Pucho, estoy perdiendo la... Fíjese de pararse donde estaba antes, Pucho. Está caminando, está bailando, ¿qué está haciendo? Estoy bailando en este momento. Y mientras... cortado igual, Claro, por eso, puede parar de bailar o si no hablamos después, ya, ¿le parece? Pucho, bueno, perdimos el contacto con Pucho. Es una lástima, ¿no? Sí, pero... Está bailando seguramente ahí, no Pucho, sé cómo hace, tendrá el manos libres para hablar mientras baila. Y sí, viste que él es re moderno, le gusta la cuestión. Claro, le gusta toda la cosa. Él está con la tecnología full, así que debe tener el free hands, yo creo que se lo debe tener el Pucho. Le gusta lo moderno y seguramente va a estar Pucho el próximo sábado en la fiesta de la autogestión. Uh-huh. Hay primavera en otoño, el sábado 12 desde las 23, anticipadas 10 pesos en la puerta 15 y tocan la Emporio Tropical. Uh-huh. Y Típica la Flor. En el Olga Vázquez, por supuesto. Exactamente, por la expropiación. Ajá. Definitiva. Y bueno, ya que pasamos chivo, vamos a pasar un chivo acá. Vamos a pasar un chivo que es el viernes. El viernes está Bache. Toca la orquesta La Sacada. Ahí en su... La Orquesta La Sacada tiene un espacio propio que se llama Don Juan, que es ahí en 70, entre 5 y 4 y 5, 5 y 6. Así que bueno, va a estar bueno ir ahí para los milongueros que les gusta ir a bailar un rato. Va a estar la Orquesta Típica La Sacada. Así que bueno, vamos a estar ahí también. Bien, y ya que estamos, también pasamos el chivo de la próxima emisión de este programa. Vamos a enseñar a bailar el tango en vivo. para el oyente radionauta que esté escuchando y dice, como yo, por ejemplo, que no tiene la más mínima idea de bailar tango, cómo bailar tango, cómo eso, empezar esos primeros momentos, bueno eso, para animarse, ir a la milonga, la caminata y no sé cuántas cosas más, el 8, el firulete, todo eso. Así que vamos a tener un especialista el próximo miércoles para que nos enseñe un poco tango y también otras cosas, ¿no? Cómo se baila. Exactamente, también vamos a enseñar un poco, no nosotros, ¿no? Porque sí, no sabemos, yo particularmente alguna puedo... chacarera, seguramente. Sí, vamos a bailar un poco de murga, vamos a bailar murga, un poco de candombe. Bueno, ya estamos, la producción se está encargando de contactar a la gente adecuada para que enseñe a bailar, porque nosotros realmente, al menos yo hablo por mí, estoy no pelado, puedo bailar. Yo, ahí estoy medio al horno, pelado como. Estás bueno, pelado. Hablando de, sí, estoy pelado. Bueno, como los pelados, ¿viste? Pelados mala onda. ¿Te cruzaste algún pelado mala onda alguna vez en la vida? Sinceramente, no. Tendría que decir que sí, ¿no? Exactamente. No, pero no, yo me crucé un pelado buena onda, digamos, yo no empezaba pelados mala onda, no me crucé como vos, así como. Ah, perfecto. No me, y como que bueno, digo, hay pelados buena onda que tiran toda la mejor, que nada, por ejemplo, tenemos ahí le mandamos un saludo a Gonza, que es un pelado buena onda, que es un fenómeno, y hay muchos pelados buena onda, pero esta canción que se viene ahora, que es una canción de La Guardia del Eje, no tiene la menor onda. Pelo y la mocosa. Él se amasijaba en el laburo, era como en un seguro, con casa quinta en un country de Pilar. Colesterol hasta las tetas, cuatro pelos en la maceta que se estaban por piantar. Él fumaba puro por las noches con compañeros de póker que no lo podían ni ver, y garpaba en Panamericana por una mina en la cama cada primero de mes. Ella andaba siempre con mocosos que se iban al Mato Grosso a practicar meditación trascendental, libros de tarot y Dalai Lama. Saltaba de cama en cama, marihuana, amor y paz. Haga el paño con las artesanías, no paraba la alcancía y tenía que compartir el alquiler. La rebuscaba de camarera, pero se iba con cualquiera que le hablara bien del che. Dice, y ahora él le pide que vuelva a su canter y de Pilar, porque las noches se llenan de fantasmas y de penas cada vez que ella se va. Y ahora él le pide que vuelva a su canter y de Pilar, porque la guita no alcanza y el alma no tiene pausa cada vez que ella se va. Dice el pelado, no te vayas, mocosita, volvé. Ella andaba siempre en bicicleta, daba guita a los franelas, le gustaban las remeras de Green Diesel, no conocía las alpargatas, se aflojaba la corbata solamente para dormir. Le sonreía a todo el mundo y a los perros vagabundos los llevaba hasta su casa para dormir. Él montaba el pingo en la oficina si veía que alguna mina lo dejaba de escribir. Ella y el colirio en la mochila era militante activa en contra de los palmitos y el atún. Él no se había ido nunca de picnic y arrancaba con el whisky a la hora del vermú. Ella andaba con malabaristas, tatuadores y burguistas, pero grullos del San Pedro y el hashish. Él se atragantaba con pericias y la viaba de noticias financieras del Clarín. Y ahora él le pide que vuelva a su canter y de Pilar, porque las noches se llenan de fantasmas y de penas cada vez que ya se va. Y ahora él le pide que vuelva a su cantería de pilar, porque la guita no alcanza y el alma no tiene panza cada vez que ya se va. Radionauta FM 106.3. La mortalidad infantil. Por un día se mueren 25 recién nacidos, de los cuales 14 mueren por causas evitables. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja de la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos, www.rnma.org.ar. ¿Leíste el muro? ¿Leíste el muro? Por Facebook, Radionauta. Sobre el pucho. Tira los videos, que estamos todos, che. Bueno, escuchamos un tema de La Guardia del Eje, El Pelado y la Mocosa. Jorge Alorza, un cantautor platense, que bueno, ya no está más con nosotros, hace dos años que no está más con nosotros. Bueno, seguimos escuchando su música y lo seguimos recordando. Bien, ahora la idea era un poco, mientras la gente sigue mandando mensajes para nuestro Tutti Frutti tanguero, en el cual con la letra B larga estábamos diciendo que era una frase de canción, que sí, puede ser o no un tango, pero bueno, que tenga una reminiscencia tanguera, que tenga un sentimiento tanguero, claro, una frase de una canción con B larga, y con B larga también una palabra relacionada al tango. Y bueno, por ahora tenemos mucha gente que nos está escribiendo por Facebook y sobre el pucho. Facebook sobre el pucho, se hacen amigos nuestros y nos escriben, sí, nos mandan mensajes privados en el muro donde quieran, sino también en Hotmail, sobre el pucho, @hotmail, con una sola E, sobre el pucho. Y ahí sobre nos él mandan. Sobre el pucho. Bueno, y lo que estábamos, lo que íbamos a decir era lo siguiente: hay temas, hay canciones que uno escucha y que no son tango, pero tienen esa cuestión de, uno escucha una canción y dice, podría llegar a ser tango. Podría haber sido tango. Así que bueno, esta sección se va a llamar de esa manera, que es una canción que podría haber sido tango. Y ahora escuchamos una versión de Los Cadillacs, Demasiada Presión. Yeah. Que se hace canción. Todo se diluye en la sesión. La frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador de interior. Hasta la lágrima menos pensada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, señor, ¿cómo anda? Bien, bien. Siéntese, por favor. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Alberto. Alberto. Empiezo a hablar, no sé qué hago. Sí, nunca sí, vine sí, al psicoanalista. Siéntese, póngase cómodo. Sí, estoy cómodo ya. Bueno, cuénteme lo que le anda pasando. Es que la extraño, señor. No paro de pensar en ella. Ajá. Es como que todo me recuerda a ella. Como una obsesión. Me acuerdo el día en que nos conocimos. Yo estaba ordenando un pancho en un panchirolo y ella también pidió un pancho. Y eso fue como el amor a primera vista. Imagínese, sentir que estábamos hechos el uno para el otro. La semana pasada me compré unos rollers. Porque a ella le encanta andar en rollers. Entonces me dije, me compro unos rollers y voy a la plaza donde ella va. Y me la cruzo y todo vuelve a ser como antes. Entonces me puse los rollers en mi casa y fui a tomarme el bondi. Sí. Fue un poco complicado subir. Pero no sabe qué rápido llegué al asiento del fondo. ¿Me está escuchando, señor? Sí. Está, lo noto muy acelerado, puede estar un poquito más tranquilo, vamos hablando tranquilo, así tome aire un poquito, tome la respiración, así. Inhale, exhale. Ahí está, ajá. Bueno, sígame contando. Bueno, y cuando bajé del colectivo no miré hacia atrás y venía un Torino modelo 70, impecable, muy bien cuidado. Sí. Bueno, ahora ya no está tan impecable porque me levantó 4 metros y caí con mis 150 kilos sobre el techo. Lo peor fue lo que pasó después, porque increíblemente yo todavía estaba consciente. Entonces, cuando intenté bajar del techo al capó, no me acordé que tenía los rollers. Y patiné de una manera que me di la cabeza contra el pavimento. Parece que el muchacho del Torino me llevó al hospital y todo. Muy bien. Lo peor es que me fui de mi barrio. Porque dicen que no logro hacer el duelo y superar la separación, porque soy terrible pollerudo. Así que me voy del barrio, señor. Muy bien, Rubén. Es un hombre, ¿no? Rubén, acá tengo anotado en la ficha que me dejó mi secretaria. Vamos a dejar por acá. Concluye la sesión. Pero quiero que sepa que en esta no está solo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir. Y este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio te vas. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Bueno, esto es Sobre el Pucho. Estamos acá con... Tenemos al sobrino, al final, al bisnieto de Pucho. Que dijo Rulo. Que iba a venir, que dijo que iba a venir, ¿no? Claro, sí. A Rulo Domínguez, ¿qué? Imitador profesional. Es un artista. Dice, buenas noches, Rulo. Buenas noches, Rulo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rulo? ¿Cómo te va? ¿Qué es? Así que vos sos artista. Yo soy artista. Uh-huh. Soy uno de los tantos artistas que, claro, bueno... Tu abuelo, tu bisabuelo es un gran artista, ¿no? También. No, él siempre fue contador. Sí, pero tiene sus vetas artísticas, tu bisabuelo también, bueno, más allá de que sea contador no quiere decir que sea contador. Me parece que igual estás equivocado, me parece que no es contador tu bisabuelo. Bueno, después lo vamos a preguntar. Sí, igual a tu yo no me llevo bien con él. Ajá, bueno. Porque él no cree en vivir del arte y yo sí. Está bien. Bueno, así que bueno, a ver, contanos qué haces, qué es lo que haces. Yo hago imitaciones, básicamente. Ajá. O sea, es un trabajo actoral que estoy teniendo. Uh-huh. Imito a personalidades famosas y bueno, sí. La gente le gusta mucho. Todavía no me lancé, digamos, a trabajar mucho de esto. Mi idea es hacer cumpleaños de 15, casamientos. Pero bueno, por ahora estamos, ¿no? Como en ambientes familiares con amigos. Y parece que me sale muy bien, así que yo creo que sí. Y sí, acá los comentarios dicen que lo haces muy bien. Tu abuelo, tu bisabuelo, dice que lo haces muy bien. Así que, bueno, queremos escucharte. A ver, hacer bueno, alguna imitación, no sé de qué. Estuve pensando, ya que es un programa de tango. Uh-huh. Pensé algunos personajes tangueros típicos, ¿no? A ver, por no ejemplo, sé, a ver, les por puedo ejemplo, hacer a... ¿Lepera? A Lepera. Hola, ¿qué tal? Soy Alfredo Lepera. Bueno, bien, Pucho, pero no... Claro. Nadie conoce la voz de Lepera porque escribía básicamente. Pero bueno, igual era así la voz, te juro. A ver, uno, Homero Manzi, a ver, vamos a preguntarle. Tampoco claro. Le conocemos mucho la voz, pero a ver, ¿cómo sería, Pucho? A ver, para que me concentro. Primero hay que saber sufrir y después partir. Soy Homero Manzi. Claro, esa es una letra de Homero Manzi, pero la voz. Claro, como que salió hizo igual la parecía no sé, igual Pablo, bien. ¿Qué te parece? No, igual me parece le que. Salió la voz igual al otro. Salió. Personaje. Sí, creo bueno. Que tiene como un toque distinto, pero bueno. Va bien, me parece, ¿no? Sí, está bien. ¿Qué otra cosa? En general, cuando vas a los programas televisivos. No, televisivos. ¿Qué te pide la gente en general? Y me pide gente, personalidades de los medios, de. Claro, bueno, ibas bien, entonces, Pablo, preguntándole. ¿Qué es lo que. A ver, ponele a ver. Mirta Legrand, ¿te sale Mirta Legrand? Sí, cómo no. Hola, soy Mirta Legrand. Bienvenidos a mi programa. Bien, bien. Bien, Rulo, bien, Rulito, bien. Vamos acelerando esto. Porque... Bueno, sí. A ver, Marcela Morelo, haceme otro personaje. Marcela Morelo, voy. Soy Marcela Morelo, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, está bien, es la misma voz. No sé, ya. Y algún tanguero así que podamos reconocer. Sí, si quieren puedo hacer una conversación entre dos tangueros y ustedes sacan cuáles son. A ver. Vamos a ver. Hola, ¿cómo andás, Carlito? Bien, Julio, ¿y vos? Bien. Carlos Gardel y Julio Sosa. Muy bien. Bueno, no era muy bien. Difícil, no, pero no. Realmente una imitación bueno. Digna de ser contratada. Bueno, acá tenemos al nieto, tenemos el bisnieto, perdón, el bisnieto de Pucho. Bueno, Pucho anda en la milonga y nos dejó a su bisnieto que hace imitaciones, un artista. Bueno, ¿a dónde la gente te puede llamar para hacer 15-561-8593 pueden llamarme. Casamientos, cumpleaños, fiestas de 15, infantiles, lo que sea. Yo todavía no hice ninguno. ¿Tenés panfletos, esas cosas? ¿Tenés un Facebook para que la gente...? No, mi bisabuelo me dio el de ustedes, el sobre el Pucho. Está bien. Para, o sea, me dio la contraseña. Que está bien, que se tienen que comunicar acá. Bueno, una lástima. Bueno, seguimos acá con el programa. Muchas gracias, Rulo, por haber venido. No, de nada, muchachos. Cualquier cosa ya saben. Ah, me está sonando el celular, a ver. ¿Hola? ¿Hola? Bueno... No, me están puteando. Bueno, seguimos con el programa. Mientras se va Rulo, seguimos con el programa. Sí, por favor. Por favor. Contanos, Juancito, lo que habías pensado. Bueno, se viene el nieto de Rulo, el nieto de Pucho, se viene el invierno. Sí, se nos viene el invierno. Se nos viene el invierno, está fresco, se va el otoño. Sí, sí, la verdad que así que bueno, vamos a escuchar un tema de Me Darás Mil Hijos que se llama Invierno. La luz de tus ojos esculpe mis versos, te veo y amaina el invierno. Escarbo tanteando una frágil promesa, mis huesos van envejeciendo sin vos. Así me seco y me siento morir. Los besos sueltos, los perros, mi puerta da solo un infierno. Yo soy como el sauce que lejos del río insiste en llorar a sus muertos sin voz. Así me seco y me siento morir. Para dejarnos un mensaje, puedes hacerlo en nuestro Facebook, Sobre el Pucho. O si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Mensajes, mensajetes, que llegan por internetes. Tenemos los últimos mensajes de la noche. Nos mandaron saludos Gonza y Juanpi, que están en la plaza tomando una birra. Ajá. Piden el tema Qué lindo es amar. Qué lindo es amar. Y también nos llamó Ramirito y Lucía. Están muy contentos porque hoy fueron a la calesita. Muy buen el programa, nos dicen, y piden los mareados. Ajá, mira qué lindo. Bueno, básicamente no tenemos más. Tenemos que decir el ganador, que se llama Augusto. El ganador, con B larga, dijo, como parte de una letra de una canción, dijo Barrio plateado por la luna. Melodía de arrabal, aclaró. Y como una palabra relacionada al tango, dijo boludo. Así que Augusto, el miércoles que viene, estará presente aquí en el programa y recibirá su medio kilo de yerba. Está llegando en este momento Pucho. Bueno, ¿cómo anduvo todo, pibe? Muy bien, Pucho. Yo ya sabe que yo leo los mensajes. Estuve escuchando, viste, yo estuve en la milonga. Recién estuve en la milonga ahí en Los Amigos, el Rincón de los Amigos. Ah, sí. Una milonga. Un fenómeno los pibes, ¿eh? Estuve ahí en la milonga. Carola, la milonga. Sí, sí. así que bueno, estuve bailando ahí un rato con los muchachos, así que bueno, muy contento, estuve escuchando que le metiste cosas acá con Juancito. Y bueno, así que bueno, contento con este programa que inicié, que pude llegar a iniciar. Y bueno, gracias a Fernando en la operación técnica. Ya que soy un monstruo, Fernando, la verdad que nos ha entendido toda la perfección. ¿Te perillas? Sí, Orlando, tu nombre es Orlando, ¿no? Sí, mi nombre es Orlando, señor Orlando. Sí, yo no te conocía y te vi que entraste, cuando entraste acá al lugar, ¿viste? Sí, pues que soy el locutor oficial de esta franja horaria. Está bien. De estos miércoles. Así que bueno, gracias a todo el mundo, gracias por escucharnos. Bueno, esto es Sobre el Pucho, vamos a seguir estando todos los miércoles de 22 a 24 horas escuchando un poco de tango moderno. Y bueno, ahora vamos a seguir con la música. Vías, bueno, de comunicaciones para los oyentes. Bueno, la vía, decila. El Facebook, Sobre el Pucho. Facebook, Sobre el Pucho. Y si no, Sobre el Pucho con una sola E, @hotmail.com. Ahí nos envían comentarios, etcétera. Bueno, muchas gracias. Se va Orlando. Pucho, bueno, ¿cómo lo pude escuchar en la milonga? ¿Lo escuché el programa o más o menos? La verdad, pibe, que sí, lo escuché. Viste que yo ando medio, así como medio sordo, viste, ya con mi edad, 90 pirulos ya voy a tener. Ajá. Ya tengo 89 pirulos. Lo escuchaba medio así, pero bueno, entre la milonga, entre el tango y la milonga, me bailaba, tengo los auriculares, viste, escuchándolo. Claro. No sabía si bailar lo que escuchaba con los auriculares o lo que tengo sonaba. Tengo, ¿cómo se llama? Este frijan. El frijan, tengo el frijan que me permite bailar y escuchar a la vez lo que estoy haciendo y poder hablar también. Que la comunicación se cortó justito, viste, pibe. Que sí. Yo lo llamé, viste, que yo te llamé, sí, pero en un claro, momento estaba, te llamé. Justo estaba bailando. Bueno, así que bueno, me dijeron que anduvo fenómeno el programa, así que Regio, que vos puedas acá con Juancito hacerme todo el programa. Yo sabés que todos los miércoles me tengo que ir a la milonga, excepciones de alguna vez. Pero bueno, gracias a ustedes, gracias acá al espacio, vamos a agradecer el espacio Radionauta. Viste, estamos contentos de la vida, yo estoy contento de la vida, no sé si ustedes... Sí, la verdad que hay que agradecer, ¿no, Juancito, el espacio? Sí, la verdad estamos muy contentos. Muy contento. Y bueno, por muchos programas más. Ahora vamos a hacer un brindis. Vamos a brindar un rato. Con Fernando, el encargado de este envío. Ajá. Radiofónico. Así que bueno, será hasta el próximo miércoles a las 22. Y bueno, le vamos a dar seguir. Y nos vamos con quizás el más grande. Una versión de un tango del más grande. Vieja viola, carufera y vibradora, de mis años de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la Lola, que hoy es dueña de mi cuore y la tropa del bulín. Como está de abandonada y silenciosa, vos que fuiste mi sueño de cantor. ¿Quién te ha visto sonar papa y melodiosa? No dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Y es que la ola se va y la fama es puro cuento.